Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Buenas tardes, convulsionadas tardes. Bienvenidos a este caos informativo, boletín especial número 5 ya de este día 3 de septiembre de 2008, un día en el que amanecimos con varias facultades de la Universidad de Buenos Aires tomadas por sus estudiantes, decidido en asamblea, votado multitudinariamente con una participación de un montón de estudiantes y sobre todo de un montón de estudiantes independientes, lo que se dice gente que desorganizada, ¿no? Eso es un dato que también hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo de repente, en realidad, ayer hubo una especie de confusión entre los distintos partidos políticos y demás, y todos realmente detrás de una misma bandera, ¿no? Que es la lucha por la educación pública. Siguiendo el ejemplo, porque la verdad que es un ejemplo, de los colegios secundarios, que se enfrentaron al gobierno de Macri, y se enfrentaron hoy también a través de una marcha que les estábamos contando en otro de los boletines que sacamos con Radio Caos en esta producción especial. Mi nombre es Santiago Kahn, y yo soy nada más que parte, un miembro más de este colectivo que es Radio Caos, que estamos llevando adelante esta movilización también de parte de nosotros, estudiantes de comunicación de la UBA y, antes que nada, estudiantes en general, ¿no? Y como tales, como comunicadores, pero antes estudiantes, queremos estar presentes en toda esta movilización. En la producción tengo aquí a Federico Lada. Está todo el equipo de Radio Caos comprometido con toda esta transmisión en la sede de Ramos Mejía de Parque Centenario. Tenemos un móvil que vamos a estar citando, vamos a estar convocando para que nos cuente qué anda pasando por allá más adelante. Y también va a haber gente en la marcha, una delegación especial para cubrir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya hablamos hoy con varias autoridades, con varios militantes, con varios estudiantes de distintas facultades que están tomadas. Hoy, en este momento, ya pasaditas las 4 de la tarde, vamos a hablar con Esteban Pérez Torres, que es el presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, estamos en comunicación en este momento con Esteban Pérez Torres, presidente del Centro de Estudiantes por el Partido Obrero de Filosofía y Letras, ¿no? Facultad que ayer también declaró la toma de dicha facultad después de una multitudinaria asamblea. Hay una movilización muy grande de diversos sectores estudiantiles, como venimos cubriendo durante todo el día de hoy en esta jornada especial de Radio Caos, que estamos en todas las facultades intentando seguir estos movimientos que se están dando muy interesantes, esta puesta de pie de la UBA, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar con Esteban Pérez Torres. Esteban, estás en contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Cansado, en realidad. ¿Cansado? ¿Cómo viene la toma y cómo vienen las movidas ahí en Filosofía y Letras? Y la toma arrancó muy bien a la noche, se mantuvo durante todo el día. Realmente fue a partir de la jornada de ayer, con un corte en el cuello que había de muchísimos compañeros. Tomó mucha fuerza, algo que no se veía, por lo menos en Filo, un corte tan grande hace por lo menos 2 años. Uh-huh. Y ahora, por lo menos la toma tuvo comisiones, tuvo discusión, tuvo incluso discusión hasta altas horas de la madrugada, porque estamos tan cansados, pero sirvió como base para ahora la marcha ir con bastante fuerza. Sí, mira, yo quería establecer un cierto paralelo, ¿no? Porque nosotros somos estudiantes de comunicación, ¿no? Los que hacemos Radio Caos, y somos estudiantes sociales, y estuvimos justamente disgregados, ¿no? En nuestras 3 sedes, en este movimiento atroz de separarnos, ¿no? Ustedes por lo menos están ahí en su edificio único, y me gustaría saber también qué posición tienen ante toda esta movida que se está armando con todas las facultades, ¿no? Porque se está, en realidad no todas, pero bueno, en realidad gran parte de las facultades se están como poniendo de pie. Esa es la metáfora que estamos teniendo en este momento, ¿no? Como para decir, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son realmente las proclamas o cuáles son las banderas que están levantando también ahí en Filosofía y Letras, ¿no? En este momento. Mira, el problema, el inicio, más allá de que Sociales tenga 5 sedes y Filo tenga solo una, es que es algo que se comparte en el conjunto de las facultades. Claramente. Nosotros tenemos particularmente aulas superpobladas, horario de cursada imposible para gente que labura, teóricos a las 3, a la 1 de la tarde, y todo causa de una superpoblación y que ya el edificio ha quedado chico para la cantidad de gente que está usando el filosofía y letras. Nosotros venimos encarando la campaña por la construcción de un nuevo edificio en estacionamiento de hace un par de años. Y efectivamente es algo que algunos triunfos parciales hemos conseguido, van a construir 3 aulas más, o por lo menos el compromiso que tenemos a la autoridad de la facultad, pero en definitiva tenemos también el mismo problema de falta de mantenimiento, el mismo problema de falta de media seguridad, etcétera, que compartimos con Sociales, que la semana pasada ocasionó la caída de la viga sobre la compañera. Sí, bueno, nosotros estábamos comentando, abrimos en realidad esta jornada especial en Radio Caos, comentando, bueno, con el presidente del Centro de Estudiantes de Sociales, el tema este de la viga, ¿no? Que fue como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? En Sociales. Y yo creo que en realidad, en este caso, no hace falta que se caiga una viga en Puan, ¿no? Para que esto realmente se active. No sé qué impresión vos tenés de también una cuestión que nos llega mucho por mail, ¿no? Nos ha llegado muchos mails y tenemos el móvil en Sociales en este momento, que nos preguntan, los chicos, la verdad que están allá, nos preguntan por la cantidad de estudiantes movilizados más allá de las agrupaciones políticas, porque bueno, las agrupaciones por lo general mantienen una militancia constante. Pero no sé si eso pasó también en Puan, ¿cómo lo ves vos? La gran movilización del grueso de los estudiantes, porque además los militares son estudiantes, pero en el sentido de los famosos independientes, ¿no? La gran movilización, ¿vos cómo lo ves en este momento, no? Lo que se notó en Filo también fue, de alguna manera, un reverdecer de cierto activismo, caras nuevas, gente que no entró en los últimos años, que este año salió de humo a la luz, porque obviamente anteriormente no había estado. 2007 no fue un año de luchas tan grandes como el de 2006, donde sí había sido un activismo bastante grande, y este año realmente se está viendo en las carreras de la facultad, y se vio en la toma de ayer particularmente, que hay un sector juvenil que de hecho se ve empujado también por la lucha de los secundarios de los últimos años, digamos. Esto no es que sale de un repollo, sino que los secundarios han venido luchando por las condiciones de edilicia en los últimos años en la capital federal, han venido luchando por una serie de reivindicaciones propias, y efectivamente la organización secundaria hace que la gente llegue mucho más politizada y debatida a la universidad. Claramente, nosotros en el tercer boletín, porque este en el que estamos compartiendo con vos, en nuestro quinto boletín del día, hablábamos con Nahuel Suárez del Centro de Estudiantes del Pellegrini, ¿no? Que también están en este momento en plena lucha. Y bueno, en realidad lo que quería invitarte también era, bueno, a que nos cuentes un poco la movilización que se está llevando esta tarde desde ustedes, si se suman al paro de los docentes, y bueno, ¿cómo sigue la lucha en Filosofía y Letras, ¿no? Porque también recibimos muchos mails de Filosofía y Letras, mucha gente que está realmente preocupada por cómo sigue la lucha, no solo lo que está pasando hoy, que es muy muy importante, sino que cómo sigue, ¿no? ¿Qué se sigue después de todo esto? En principio, lo que se discutió ayer en la asamblea y que fue refrendado también ya de hoy a las 5 levantaríamos la toma para ir a la marcha, que se confluir con el resto de las facultades y sus reclamos y los docentes universitarios para, de alguna manera, unificar y potenciar los reclamos particulares de cada uno de los lugares. Pero además iríamos a una semana que viene con una asamblea de claustro, de cual decidir justamente cuáles son los próximos pasos a seguir. Efectivamente, sabemos que la lucha por el presupuesto, la lucha por las mejores edilicias, bueno, desde Pablo y Lodía, hace 10 años que peleamos un edificio único, uh-huh. Ha peleado bajo todos los gobiernos de distintas caracteres y colores políticos, y siempre ha recibido la misma respuesta. De hecho, Constitución sigue sin tener, hoy este año no se puso ni un solo ladrillo nuevo para uh-huh. Los hoteles, y efectivamente sabemos que es una lucha quizás de más largo alcance. En ese sentido, vamos a ver cómo seguimos para tratar de conseguir un presupuesto. Sabemos que la respuesta del gobierno hasta hoy, por lo menos el gobierno de Kirchner en este momento, fue contundente. Ayer puso 6.700 millones de dólares para el Club de París, y no hay ni un peso de aumento para el presupuesto militar. efectivamente nosotros tomamos eso como una señal de lo que viene. Sabemos que para conseguir el presupuesto y conseguir lo que estamos peleando, vamos a tener que arrancárselo sin ningún lugar a dudas, porque efectivamente la cabeza del gobierno kirchnerista, el gobierno Macri, obviamente tiene con la BIC, no está puesta en la educación, no está puesta en la salud, está puesta en cómo pagarle a los buitres que nos siguen extrayendo dinero. Bueno, estamos en contacto con Esteban Pérez Torres. Se los recuerdo a todos los oyentes de este Caos Informativo Especial. Bueno, agradecerte, Esteban, esta comunicación y seguir realmente en contacto para que, bueno, que tanto estudiantes de sociales, de los secundarios, del CBC de Merlo, bueno, todos los que estamos en este momento en la lucha de la educación, que en realidad es una sola, ¿no? Educación pública y realmente en este momento con una crisis tremenda. Muchísimas gracias, Esteban. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchábamos la palabra del presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, la facultad, en este caso, por el Partido Obrero. Recuerden que el sistema es de tres partidos que ocupan la presidencia. Bueno, le agradecemos en este caso las gestiones a alumnos de la Universidad de Buenos Aires que acercan los teléfonos de los distintos dirigentes y demás que quieren realmente colaborar con esta nueva comunicación que estamos planteando desde acá, ¿no? Porque hay que decirlo, nosotros somos una radio joven, una radio nueva, una radio hecha por estudiantes. Entonces, nada mejor en este caso para un estudiante que otro estudiante. Y en este caso, bueno, le agradecemos a Esteban Pérez Torres, presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, su acotación, su participación, lo que él ve de todo esto. Y bueno, volvemos a convocar, aunque esto ya es sobre la hora, a la marcha de las 18 horas hacia la Plaza Houssay. Estuvimos hablando durante los distintos boletines, por si se enganchan recién en este, con gente de la Facultad de Diseño y Arquitectura. Estuvimos hablando con la gente del Pellegrini. Estuvimos hablando con gente en las facultades sociales. Realmente la movilización es mucha. Realmente hay muchas universidades, o sea, en realidad facultades, tomadas y realmente que se están poniendo de pie. Esa es un poquito la esencia de lo que estamos hablando acá, ¿no? Y nosotros, desde nuestro lugar, desde nuestra especificidad, desde nuestra herramienta, en este caso que es la radio, la comunicación, estamos intentando colaborar para eso. Así que bueno, si vos estás escuchando esto, significa que tenés la posibilidad de pasárselo a alguien. Tenés que tener la posibilidad de mandarle el mail, si es que te llegó por mail, a todos tus contactos, a todos los que quieras. Armemos esta red entre todos. Caos Informativo es el nombre del programa, pero en realidad acá hay una radio que se llama Radio Caos y detrás de la radio hay estudiantes. Y detrás de estos estudiantes hay todo un movimiento estudiantil que en este momento se pone de pie y se pone de pie para luchar, para reclamar lo que es justo, lo que es necesario y lo que se puede hacer. Como venimos diciendo, educación pública y la verdad de pie. Todos juntos, www.radiocaos.com.ar, que se corra la voz. Y obviamente, no solo la voz, también las personas. Llevemos nuestros cuerpos a las tomas, llevemos nuestros cuerpos, nuestra presencia física y simbólica como movimiento estudiantil a la marcha, apoyando a los docentes hoy en el paro y en realidad apoyándonos entre todos para buscar esta verdadera educación que necesitamos. www.radiocaos.com.ar